¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución, Chuse Fernández en el control. Estaremos hasta las 12 de la noche aquí en este punto del día 98.9 TFM. Podéis seguirnos a través de nuestra página web tfm.net y a través de TDT en todo Aragón. Hoy es nuestro primer programa del mes de agosto. Comenzamos los especiales y para el primero hemos querido contar con Francho Pérez de Big City. Muy buenas noches, Francho. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano? Pues hombre, encantado de estar aquí de nuevo y el verano, pues bueno, aguanta. Ahí hasta que lleguen las vacaciones. ¿Cuándo tienes vacaciones? Uy, me queda un poco el mes que viene, en septiembre. Septiembre es un buen mes de vacaciones. Yo creo que los mejores meses son junio y septiembre. Sí, señor. Hay que evitar ahí julio y agosto, cuando llega la marabunta y todo esto. Sí, se hace un poco largo el verano, pero la verdad es que merece la pena aguantar un poquito. Bueno, en este primer especial que nos ha preparado Francho, que él mismo va a presentar, va a dirigir todo, nos ha traído toda la música, además un libro aquí bien gordo. Bueno, pues vamos a desvelar el secreto. Este primer programa, bueno, creo que lo adelanté la semana pasada. Los que estuvieran atentos seguramente ya lo sabrían. Pero bueno, cuéntanos un poco en qué va a consistir este primer especial. Bueno, pues aprovechando un poquito la vuelta a los escenarios de la formación más o menos original, porque obviamente hay miembros que por razones obvias no han podido estar presentes, pues han vuelto los Beach Boys este año, la formación más original que se ha podido. Entonces, pues celebrando el 50 aniversario de la formación del grupo, pues no solo han vuelto a girar, sino que además pues, han editado un disco este año bastante digno. ¿Sí? ¿La has escuchado? Sí, la verdad es que sí, y para lo que me esperaba, tiene algún momento un poco más flojo, pero la verdad es que han editado un disco este año bastante digno. Entonces, pues merece la pena volver un poquito a ellos, porque es uno obviamente de los grupos que de referencia, ¿no? de la historia, uno de mis grupos favoritos. Y pues hoy queríamos hacer un especial acerca de ellos, pero bueno, como estos días también han estado por España de gira y ya pues seguro que muchos han hecho especiales con su música y con su historia, pues vamos a acercarnos a ellos, pero desde otro lado, ¿no? Vamos a abarcar un poquito pues proyectos que tuvieron lugar pues paralelamente a los Beach Boys a través de amigos, de familiares suyos y que pues un poquito sirven para ilustrar también la historia del grupo, ¿no? Entonces pues ha habido cosas estupendas relacionadas con la historia de los Beach Boys a lo largo de los años que han permanecido más ocultas a lo largo del tiempo, pero que bueno, que queríamos reivindicar un poco como válidas, aunque no lleguen obviamente al nivel de los protagonistas. Pues perfecto, coincidiendo también con el final de la sintonía. Y ahora entramos, sí, en el universo de Beach Boys con su música. Si te parece, vamos a comenzar un poco, bueno, hablando de esos, como decías, grupos satélites que se formaron. Exacto. Alrededor de ese gran planeta que son los Beach Boys, que es una música perfecta, ¿no?, para esta época del año. Exacto. ¿Qué mejor momento que agosto? Respecto a lo que comentaba de la gira, porque el disco no lo he escuchado, no puedo dar opinión. Respecto a la gira, sí que, bueno, tengo conocidos que han estado... en algunos de los conciertos de la gira, bueno, opiniones de todo tipo, aunque la mayoría son un poco negativas. Sí. Negativas por el hecho de que, bueno, están muy mayores. Lo están. Y quizá no transmiten esa fantasía, ¿no?, de los discos. No sé, siempre pecamos un poco de que recuperar esas viejas glorias podemos caer, ¿no?, en ser unos revivalistas, pero de algo totalmente alejado de lo que fue el original, ¿no? Y parece, claro, que este ha sido el caso. Bueno, es obvio. Yo no he podido asistir, me hubiera gustado, lo pensé en tiempos, pero bueno, me ha sido imposible asistir a una de las dos fechas que tuvieron aquí recientemente en España. Pero bueno, he leído críticas y un poco lo que dices tú, se dividen un poco, aunque yo lo que he leído, bueno, ha estado entre las dos opiniones, ¿no? Entre que todo tenía un aire de verbena revivalista, pero que claro, con canciones tan buenas y hechas con ciertas ganas, la banda de apoyo que llevan es muy buena y recrean bastante bien las canciones, pues bueno, al menos si no los conciertos, como dices tú, no transmitían esa magia, al menos pues una diversión y un poquillo del espíritu, ¿no? Pero bueno, de todo he leído también. Bueno, pues ¿te parece que comenzamos a hablar de el primer grupo? Venga, pues vamos a empezar con un dúo que comenzó en los años, a finales de los 50 y sigue en los 60, llamado Bruce and Terry, que no eran otros que Bruce Johnston, que fue el que acabaría sustituyendo a Brian en las giras, y Terry Melcher, que era nada menos que hijo de Doris Day, que fue un reputado productor y compositor en Los Ángeles, sobre todo en los años 60. Entonces, hicieron varios singles, sobre todo de música pues surf, hot rod, esta música que hacen en honor a sus coches y, uh-huh. y todo esto. Y bueno, pues sacaron, la verdad es que, una ristra de singles bastante, bastante divertidos. Y vamos a empezar con uno de ellos, uno de los hits así que tuvieron, aunque no fueran tampoco rompelistas, pero bueno, vamos a empezar con una canción que viene al pelo, que se llama Summer Means Fun, o sea que el verano es diversión. Surfing every day down at Malibu, 'neath the warm California sun. No more books, no more homework to do now. 'Cause summer means fun, summer means fun. Summer means fun. The girls are two to one. Yes, summer means fun. Sleeping late and living right now. 'Cause summer means fun, summer means fun. Summer, yeah, summer means fun. And the girls are two to one. One. Bueno, pues habíamos escuchado a Bruce y Terry. Sí, señor. El grupo formado por este dúo vocal, formado por Bruce Johnston y Terry Melcher, que como muy bien ha contado Francho, tras la salida de Brian Wilson, entró a formar parte de los Beach Boys. Exacto, y todavía sigue, de hecho, está todavía en la formación que nos visitó hace poquito, abuelete, pero ahí sigue. Bueno, pero me imagino que habría razones suficientes, ¿no?, para fichar a este hombre, sustituir un miembro tan importante como Brian Wilson. Sí, sí, bueno, ahora, antes hicieron alguna prueba con algún otro miembro, luego hablaremos de ello. Pero bueno, este chico, Bruce Johnston, pues había grabado algún disco de surf a principios de los 60, que estaba bastante bien, había sido compositor, músico de sesión, o sea, que el hombre valía, ¿no? Entonces, pues, uh-huh. Al principio empezó simplemente como músico de giras, pero ya pasados los años ya quedó aceptado como miembro de pleno derecho, compuso alguna canción muy bonita y pues ahí sigue el hombre. Bueno, pues seguimos con más música relacionada con los Beach Boys. Esta noche va sobre esto. Muy bien. A continuación vamos a escuchar a una canción de Gary Usher, que era también un productor angelino, sobre todo en los años 60, que colaboró mucho con Brian y fue bastante amigo suyo. incluso, bueno, muchas letras de los primeros hits de los Beach Boys están escritas a medias con él. Brian no se consideraba muy buen letrista y normalmente pues echaba mano de gente de la que confiaba, ¿no? Él explicaba el tema que quería que tuviera las canciones y ellos le ayudaban un poco con las letras, ¿no? Entonces este fue uno de ellos. Sobre todo, lo que digo, a principios de la carrera del grupo pues ayudó bastante hasta que, bueno, sobre todo gracias al padre de los Wilson, que, bueno, ya se ha hablado bastante de él, ¿no? Pero bueno, ejercía un control muy férreo y... No, pero esto de los padres de hacer ese control férreo sobre las carreras de sus hijos, es decir, no solo tenemos el ejemplo del padre de los Wilson, sino... Jackson, por ejemplo, o de muchos otros, ¿no? Exactamente. El caso de... Si esto es contraproducente, la historia nos ha demostrado que sí, ¿no? Exacto. El padre de los Wilson fue un elemento de cuidado que, bueno, ya hablaremos también después un poquito más de él. Y entonces, pues, ciertas relaciones con otros músicos no las veía con muy buenos ojos. Uh-huh. Entre ellas, pues, la relación con Gary Usher, ¿no? Entonces... Usher, que también creo que trabajó con los Bears. Efectivamente. Estoy aquí leyendo, o sea que... Eso es, o sea que... Se relacionaba solo con pesos pesados, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, Gary Usher, aparte de producir a mucha gente, pues, como también, pues eso, los Bears, ¿no? Y hacer, pues, muchos discos, sobre todo como productor, ¿no? Incluso, pues, grupos de psicodelia muy buenos de Los Ángeles, como Sagittarius o Millennium. Bueno, pues, antes hizo discos a su nombre también, pues... con la temática del surf, de los coches, de fondo. Y oye, por cierto, mucha gente se pregunta, los chicos de la playa, los Beach Boys, cantan al surf, ¿realmente ellos eran surfistas? Pues no lo eran. O sea, que digamos que era un guiño, era como una especie de ironía, esa es mi pregunta, la duda que he tenido. No, tampoco era ironía, realmente el único que hacía surf realmente era Dennis, el hermano pequeño de los Wilson, y él fue un poco el que sugirió a Brian cuando empezó a hacer canciones, pues que por qué no, ya que era un tema de moda entre los chavales de Los Ángeles, pues fue un poco el que lo sugirió, ¿no? Porque él estaba muy metido en las fiestas playeras, en hacer surf. Pero realmente, por mucho que cantaran al surf, el único que realmente lo practicaba, es irónico, ¿no? Pero el único que lo practicaba era Dennis, que era el batería, que era, bueno, en un principio era el que peor tocaba, el que parecía que iba a ser el menos talentoso, aunque luego, sobre todo en los 70, empezó a componer canciones impresionantes, incluso tuvo algún disco en solitario muy bueno. Cuando dejó el surf, ¿no? Exactamente. Le ocupaba mucho tiempo. Eso es, sí señor. Entonces, pues, vamos a escuchar un poquito una canción de Gary Usher, que tiene aquí empleando a músicos de sesión que colaboraron con los Bears, se nota bastante en esta canción. Es una canción del 65 que se llama It's a Lie. That our love will go on, but en verano, suda con TAFM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 en este programa, primer programa especial del mes de agosto. Hemos contado, o estamos contando con la presencia de Francho Pérez de Big City. Nos ha preparado un especial sensacional, muy acorde con la época en la que estamos, el verano. Los chicos de la playa, los Beach Boys, reciente gira. Todos los grupos que se movían alrededor de los Beach Boys nos ha descubierto de momento a dos, Bruce Santerri y Gary Usher. Y bueno, él tiene aquí delante un libraco de Brian Wilson dedicado a, bueno, un poco la tormentosa epopeya, ¿no?, de Brian Wilson y los Beach Boys. Se llama sí. Bendita Locura. Pues sí. ¿Te ha dado tiempo de leerlo? Sí, bueno, lo tengo desde hace como 10 años o por ahí. Vale, te voy a preguntar por él porque digo, igual sí. La compra y no hablar, pero sí. No, este libro ya se editó hace, ya tiene unos cuantos años. Me lo compré en cuanto lo vi y la verdad es que es fabuloso. Está escrito por José Ángel González Balsas, un español, pero es un libro que cuenta la historia un pelín novelada, a veces, imaginando algún diálogo, ¿no? Pero es estupendo. Cuenta la historia con pelos y señales del grupo y se nota que está escrito por alguien que adora al grupo y es fan, exactamente. Pero con su buena dosis de crítica hacia ciertos miembros y no es una vida de santos, ¿no? No es una biografía, sino un libro bastante... bastante jugoso y que yo, me leí de un tirón en su época. Brian Wilson representa exactamente a los Beach Boys. Es decir, sin Brian Wilson, los Beach Boys no son los Beach Boys. Para mí y para la mayoría de sus fans, pues sí, seguramente. Porque si no hubiera sido por él, serían un grupete de surf del montón, que era un poco lo que pretendía alguno de los miembros, ¿no? Mike Love, por ejemplo, el primo de los Wilson, que despreció mucho... los experimentos que intentó hacer Brian con Pet Sounds, con Smile, por ejemplo. Él quería mantenerse fiel a la fórmula de chicas, verano, surf, y si hubiera sido por él, pues no, el grupo no hubiera progresado nada. Y de hecho, pues por batallas legales, él se quedó con el nombre durante los 80, los 90, estuvo haciendo giras, por lo visto, vergonzosas, totalmente verbeneras, tocando pues sobre todo los hits surferos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. No, iba a decir eso, ¿no? Que sin Brian pues no tiene mucho sentido el grupo, por supuesto. Mike Love es un personaje un tanto odiado, ¿no?, dentro del mundo del rock and roll. Aparte de destrozar un poco la imagen de los Beach Boys, sí. Sus declaraciones de luego han sido dardos envenenados. Sí, no sí, sé si sí. Recuerdas tú el día que entraron dentro del Rock and Roll Hall of Fame. Sí, que repartió cera, a todo el mundo. Sí. A los Beatles, a los Rolling Stones, exacto. En fin. Pero bueno, este hombre. Tipo bastante narcisista. Sí. Aparte de, un poco hipócrita, ¿no? Se le ha visto siempre, yeah. Un poco, no lo sé, ha sido la oveja negra, ¿no?, para los fans de los Beach Boys. Pero bueno, ahí sigue el hombre y tras muchas disputas a lo largo de los años parece que Brian y él, no sé si se tendrán el mismo aprecio que antes, pero bueno, se soportan, ¿no? Aunque en el escenario de luego no hay mucha comunicación, ¿no? No es por el hecho de que no la quieran, sino porque Brian Wilson parece un muñeco de cera, ¿no? Bueno, el hombre está ahí todavía un poco ido del mundo, con su teclado desconectado, con su prompter chivándole las letras, ¿no? Pero bueno, el hombre lo hace lo mejor que puede, aunque obviamente ha perdido bastante voz. Pero bueno, se defiende dignamente para ser un tío que vivió en la quinta dimensión durante tantos años. Pues bueno, el hombre conserva cierta lucidez, ¿no? Bueno, pues seguimos con más música. Muy bien, pues antes hablábamos del padre de los Wilson como, un tipo que controló muy férreamente la carrera de sus hijos al principio. El tipo se creía incluso que gran parte del éxito se debía a él, porque él era también, componía en sus ratos libres, aunque, obviamente era un compositor bastante mediocre, ¿no? Pero él creía que bajo su batuta, el grupo conseguía lo que estaba consiguiendo, los éxitos, ¿no?, que tenían durante ese tiempo. Entonces, la cosa ya llegó un momento que después de una bronca en el estudio, Brian se hartó, lo echó y lo despidió como manager del grupo, ¿no? Porque ya no, obviamente ya no podía más. Entonces, para tomarse la revancha, Murray Wilson, el padre de Brian, de Carl y de Dennis, pues se hizo manager de otro grupo para intentar demostrarles pues que su éxito se debía a él, ¿no? Entonces cogió un grupo que se llamaba The Sunrise y les produjo un disco pues que salió en el año 1965 y que intentaba un poco imitar el estilo de los Beach Boys. Obviamente no llegaba ni de lejos al nivel, pero bueno, tenía alguna canción bastante digna. Y pues entre ellas vamos a escuchar a una de las canciones de los hits, así que tuvieron a pequeña escala, y que se llama I Live for the Sun, vivo por el sol. Bien, pues habíamos escuchado al grupo de Sunrise. Sunrise, que publicaría en 1966 su único disco, así es. Uh-huh, exactamente. Y bueno, pues producido por Murray Wilson, la historia que más o menos os ha contado Francho. Todo alrededor de los Wilson. Exactamente. Los Beach Boys, protagonistas de esta noche. Bueno, pues más música. Muy bien, vamos a seguir a continuación. Vamos a hacer un pupurrí de tres canciones seguidas. En esta ocasión vamos a centrarnos un poquito en los músicos de estudio de Los Ángeles que ayudaron a Brian, ¿no?, a materializar un poco sus ideas musicales. Llegado cierto momento, Brian dejó el grupo porque le atemorizaba subirse a un avión, salir de gira. La aterrorizó hasta que le dio una crisis de ansiedad en un avión y dijo, hasta aquí hemos llegado, ya no quiero seguir haciendo giras. ¿Esto fue en qué año? Pues creo que fue en el 65, creo que fue. O sea, todavía no habían publicado Pet Sounds. No, efectivamente. Brian entonces decidió que él únicamente se quería dedicar sobre todo a componer y a producir discos, que era lo que realmente le gustaba, ¿no? Estaba empezando a descubrir el estudio, la magia un poco, ¿no?, de los estudios de grabación. Y era como él más disfrutaba. Entonces se retiró de las giras y mientras sus compañeros iban a recorrer mundo, él se quedaba en estudios de Los Ángeles pues grabando con músicos de sesión. Ajá. Cuando volvían sus compañeros ponían las voces. Y ahí quedaba un poco la... Bueno, sus mejores grabaciones sobre todo se hicieron así, Pet Sounds, por ejemplo, Smile, ¿no? Entonces... Digamos, esa forma de trabajar también cambió un poco... La dinámica, ¿no? Hasta entonces, que era productor, llevando un poco la batuta de todo, y aquí, exacto, en este caso, fue Brian Wilson, ¿no?, el que empezó a tomar las riendas de... Efectivamente, él era el que grupo componía todo, juntaba a los músicos, ¿no?, y les daba instrucciones sobre cómo quería que sonasen las canciones. Los músicos, bueno, llegó un momento que para ellos era un absoluto honor trabajar con Brian Wilson, porque... se le empezó a considerar pues un visionario, ¿no?, del pop, uh-huh, la manera en que combinaba instrumentos y sonidos y las instrucciones que daba. Entonces, para los músicos era una gozada, ¿no?, llegar y hacer cosas que no en otras circunstancias pues no se les hubiera permitido, ¿no? Eran pues músicos a sueldo, tenían, uh-huh, que tocar lo que se les ordenaba. Y Brian, como tampoco tenía una formación musical muy, muy académica, pues les indicaba, quiero que esto suene como, yo qué sé, pues como campanas, quiero que esto suene como, les daba indicaciones así un poco vagas, pero les permitía un poco también a los músicos pues desarrollar su imaginación, ¿no? Y disfrutaban muchísimo y dejaban sesiones que les hubieran dado quizá más dinero por grabar con él. Entonces vamos a centrarnos en tres de los músicos más relevantes con los que contó Brian para sus grabaciones, que también hicieron grabaciones en solitario. Y son, pues, empezaremos con uno de los guitarristas que grabó muchos de sus temas, que se llama Tommy Tedesco, que tocó con un montón de gente, con Phil Spector, con Elvis, con los Monkees, hizo bandas sonoras de los Monsters, a guitarra de los Monsters, uh-huh, es suya, sí, de Bonanza, de Batman, uh-huh, ¿no? Anda, que no, ¿cuántas veces la habremos escuchado? Exactamente. Pues la guitarra era suya. Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción suya que se llama Golden Earrings, bueno, una versión de un clásico de los 40. Y a continuación escucharemos otra canción de Hal Blaine, que fue el batería también de tantas sesiones de Los Ángeles, de un montón de músicos también. Tocó con Sinatra, también con Elvis, con Phil Spector también. Entonces, pues bueno, ha grabado, se supone que más de 35.000 canciones según sus cálculos, bueno, y muchas de ellas han sido números uno y canciones que todos hemos oído una y mil veces. Vamos a ir también una versión suya del tema de Secret Agent Man, que han versionado también un montón de grupos. Y finalmente, la última canción de este mini popurrí que vamos a escuchar es de Carole Kaye, que es un caso especial porque era una mujer bajista, que fue de las primeras mujeres con la que se contó como músico de sesión y que se impuso a muchísimos hombres en muchísimas sesiones. Una virtuosa que, bueno, creo que tiene ya 75 años y la mujer sigue por ahí enseñando bajo, bueno, una auténtica virtuosa. Y también pues ha grabado con muchísima, muchísima gente. Entonces oiremos también un tema, un disco que grabó en el 74, que se aleja un poco ya de todo este rollo surf y es casi más soul funk, que se llama Bass Catch, un disco así muy centrado en el bajo, ¿no?, con solos de bajo, donde era muy prominente el instrumento. Y así pues nos haremos un poquito también a la idea con qué gente contaba Brian, ¿no?, para sus grabaciones. Vamos a empezar pues con Tommy Tedesco y Golden Earrings. We'll be right back. secret. Si en la piscina tienes a tu madre cerca, no te emociones. Las dos horas de espera después de comer no te las quita ni Dios. No podemos hacer nada contra eso, pero sí podemos hacer de tu mal un mal menor. Este verano, bañador, toalla y TEA FM. Bueno, queríamos enlazar estos tres temas de música sesión, este medley, pero bueno, vamos a continuar con... Exacto, vamos a acabar con más artistas. Sí, señor, vamos a enlazar con otro músico de sesión, aunque este ya es un caso un poco aparte, porque se ha labrado una carrera en solitario, bueno, bastante reputada, es nada más y nada menos que Glen Campbell, que hacía poquitos meses que anunciaba su retirada ya de los escenarios con una gira de despedida porque le han diagnosticado Alzheimer, entonces pues se quiere despedir por todo lo alto con un último disco... con grandes colaboradores y con una gira, ¿no? Que creo que aún está todavía inmerso en ella. Glen Campbell tuvo una carrera como solista, como cantante solista de country, pues bastante, bastante exitosa, ¿no? Pero lo que tampoco se comenta mucho es que justo cuando Brian dejó el grupo, se le reclutó como bajista para las giras. Entonces estuvo un tiempo durante el año 65, pues, de tour con los Beach Boys como bajista. Y de hecho, al final, pues le propusieron ya quedarse con ellos, pero él, bueno, prefería tener su carrera en solitario. Luego tuvo éxitos pues como el Wichita Lineman o By the Time I Get to Phoenix, que escribió Jimmy Webb, que canciones maravillosas. Y pues bueno, le fue bien, quién sabe si mejor que le hubiera ido siguiendo con los Beach Boys, pero bueno. Entonces, la canción que vamos a oír es una canción que le regaló Brian en agradecimiento al tiempo que estuvo con los Beach Boys, que compuso él y produjo él, y se nota porque casi parece sacada de Pet Sounds. Es una canción estupenda, que es un mini clásico para los fans de los Beach Boys, y que se llama Guess I'm Dumb. Bueno, pues Glen Campbell también fue un chico de la playa. Exacto. Durante un corto tiempo, Glen Campbell, como muy bien ha dicho, se le diagnosticó Alzheimer y gira de despedida y también disco de despedida que presentamos aquí. Exacto. Y bueno, pues seguimos en esta noche de surf, de música de los chicos de la playa, aprovechando también la época del año y la reciente gira de esta banda mítica y ese 50 aniversario. De su creación, haciendo música, una banda tan influyente en el mundo de la música que sigue siéndolo. Solo hay que ver pues, las últimas generaciones de grupos americanos, sí. Del pop y del rock, que se rinden ante ellos. Exactamente. Una herencia, bueno, casi comparable a la de los Beatles o, bueno, o los Rolling o cualquier otro grupo de aquella época. Y que Francho, como componente de Big City, pues no esconde sus pues esa simpatía, ¿no? Por esta grandísima banda. Ahí las dejo. Vamos a seguir con más grupos. Exactamente. Bueno, ahora vamos a centrarnos en la figura sobre todo de las hermanas Rovell, Marilyn y Diane. Marilyn fue más conocida como la primera mujer que tuvo Brian Wilson, Uh-huh. Era componente de con su hermana y con una prima de un grupo de chicas. Bueno, era una mezcla entre los grupos de chicas, por ejemplo, de Phil Spector y la música surf, ¿no? Que se llamaban The Honeys. Entonces, a través de Gary User, al cual hemos oído antes, uh-huh. Pues las conoció Brian, les produjo algún single. Luego, bueno, se enamoró de Marilyn, se casó con ella. Las malas lenguas dicen que también estaba un poco enamorado de su hermana, que le llegó a tirar los trastos en alguna ocasión. Pero bueno, más o menos... se mantuvo las formas, sí, exactamente. Entonces vamos a hacer como antes, vamos a escuchar una pequeña mezcla de dos de los proyectos que tuvieron las hermanas Rovell, uh-huh. Los que hemos mencionado ya, de Honeys, y luego un grupo que tuvieron en los 70 que se llamaba Spring, que tenía una onda quizá un poco más folk, bueno, sí, un poco más pop, ¿no? Producida siempre por Brian, con muchas canciones escritas por los hermanos Wilson. Y lo dicho, la primera canción tiene un rollo bastante surf, de hecho se llama Pray for Surf, reza por el surf. Y la segunda es una canción que luego apareció en uno de los discos de los Beach Boys con otro título y con otra letra, pero que es una de las más bonitas, que se llama Thinking About You Baby de Spring. Vamos a escucharlas. Off the ground, pray, pray, pray for sir. Early in the morning, Bueno, pues seguimos con la música surf, todo alrededor de los Beach Boys en esta noche especial, de especiales de verano, de especiales de este mes de agosto, para volver en septiembre con la programación habitual. Hemos contado con Francho Pérez de Big City, nos ha traído, bueno, pues música para mí desconocida, porque no conozco, bueno, conozco a alguno, pero no a todos. Y todo alrededor del sur. Yo decía, Francho, ¿qué escucharán los surfistas hoy en día? ¿Escucharán esta música? Habrá que preguntarles, ¿no? No lo sé, que preguntarles. Miedo me da, pero bueno, si oyen lo mismo que los patinadores, hoy en día ha cambiado la cosa bastante a peor. Miran los grupos estos punkis californianos. Claro. Que son más malos ya que... Bueno, lo que nos toca más de cerca, que es, bueno, pues las Canarias, ¿no? Fuerteventura, ¿no? Con la gran tradición surfista que tenemos allí. Había que ir ahí a preguntar, ¿no? Qué música escuchan los surfistas de hoy en día, ¿no? Sí, señor. O los que practican el paddleboarding, que es el deporte de moda, ¿no? De este verano, que también tiene mucha relación con el surf, ¿no? Pues sí, un poco, ¿no? Bueno, una versión un poco más... Parece un poco más burguesa, ¿no? Que del bueno, sur. Tampoco te creas que esto del sur data del siglo XVIII, por lo que estoy leyendo aquí. Pero vamos, es algo, un deporte muy antiguo, sí, pero bueno, es interesante. Por cierto, ¿el origen dónde está? ¿En Hawái? ¿Es cierto que estaba en Hawái? Ostras, pues yo de surf, la verdad es que ya como deporte, el deporte y yo, como no somos grandes amigos, no te sé decir, pero bastante probablemente, sí. Uh-huh. Genial, la música del Pacífico, es la música que nos da. Sí, señor, aquí bueno, está. Vamos con más música, venga. Venga. Estoy leyendo por ahí alguno que conozco. Sí, señor. Chanandín. Sí, eso es. Siguiendo con el surf, tenemos a Chanandín, que fueron vistos como los la gran alternativa, digamos, a los Beach Boys, ¿no? En realidad eran muy buenos amigos, coincidieron en alguna gira, se hicieron amiguetes, empezaron a colaborar unos con otros. Están vistos un poco, ¿no?, como que siguieron un poco la estela de los Beach Boys, aunque eran un poquito más veteranos ellos. Pero bueno, llegó un momento que se alejaron un poco del surf, sobre todo cuando Jan tuvo un accidente de coche que casi le cuesta la vida, y Dean pues siguió grabando un poco con músicos a los que hemos oído, con Hal Blaine, con todos estos músicos de Los Ángeles. Hizo algún disco que se alejaba un poco del esquema surf, discos muy bonitos, y entre ellos un disco perdido que se llamaba Carnival of Sound, y que estuvo perdido durante mucho tiempo. Se grabó en el 68, un disco así bastante psicodélico y que no se editó hasta hace un par de años por la compañía, creo, Sundazed, que hace unas reediciones maravillosas de discos de los 60. Entonces vamos a cambiar un poco el rollo, no vamos a oír nada surf de ellos, sino una canción muy psicodélica que a mí me gusta un montón, es muy chula, y se llama Girl, You're Blowing My Mind. Troubles come my way, hidden feelings, darkness finds, night times one big crime, I'm blowing my mind. I'm sacked out most of the day, I just can't make it away. Baby, that's when I untwine. Con nosotros el verano. TEA FM. Bueno, pues nos queda poquito tiempo ya para terminar este primer especial, que me está gustando muchísimo. Espero que vosotros también lo estéis disfrutando de música surf para estas noches de verano calurosas. Música súper especial de aquella época, de los años 60, sobre todo enfocada en esos primeros años, ¿no? Antes de lo que fue el Pet Sounds, que cambió un poco, ¿no?, todo lo que había sido los Beach Boys hasta ahora, ¿no? Exacto, sí, pasó de ser un grupo muy exitoso, pero un grupo que tampoco marcaba ninguna diferencia con la escena musical a convertirse en un grupo, pues, revolucionario, ¿no?, por así decirlo, y que tal escuela ha creado, ¿no? Totalmente. A lo largo de las décadas. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Como penúltimo tema vamos a escuchar una canción de uno de los más estrechos colaboradores de Brian en momentos difíciles, como fue Van Dyke Parks, que fue el encargado de ayudarle con las letras de Smile. Van Dyke Parks era también compositor, músico de sesión, y pues Brian, como os comentaba antes, pues necesitaba ayuda con las letras. Entonces fue al tipo al que reclutó para que le ayudase con aquel gran disco perdido de los Beach Boys, ¿no?, que milagrosamente se acabó publicando recientemente. Entonces las letras son de este hombre. Van Dyke Parks pues fue sacando varios discos a finales de los 60, a lo largo de los 70, y aún sigue trabajando mucho como arreglista de muchísima gente que le venera, ¿no?, incluso pues de gente actual del mundo más quizá indie, como Joanna Newsom y mucha gente así. Y de hecho creo que recientemente se había anunciado que va a estar de gira por España dentro de no mucho, porque también su carrera en solitario merece la pena y tiene discos estupendos. Vamos a ir una canción del año 72, de un disco que se llama Discover America, que estaba bastante centrado en el calipso, bueno, pero ya sí bastante veraniego, que viene bastante al caso. Y esta canción pues es, pues como he dicho ahora, pues un calipso que se llama Bing Crosby. I wonder if you'll again. Every time it rains, then it's from heaven. But Love Thy Neighbor was a most thrilling song. And get along, little doggy, get along. Unanimously, three cheers for Mr. Bing Crosby. Surfing every day down at Malibu 'neath the warm California sun. No more books, no more homework to do now, 'cause summer means fun, summer means fun. Bueno, pues Francho, con precisamente la primera canción que hemos escuchado, pues llegamos al final del programa en este especial, primer especial de agosto. La verdad es que me ha encantado, la verdad es que te agradezco un montón todo el trabajo de búsqueda, de selección, de información. Y aparte que seguro que vosotros lo habréis disfrutado también. Ha sido una clase totalmente didáctica, musical, y que Francho Pérez muy bien nos lo ha presentado esta noche. Joder, Rubén, me alegro un montón. Sí, bueno, pero a ver, no es fácil encontrar un programa así. O sea, no es por nada, pero sinceramente la música que ha sonado esta noche me parece fantástica y no es habitual, de verdad, escucharlo. Oye, no sabes, en un programa de radio. No sabes cómo me alegro. Sí, claro. Pero lleva su trabajo, ¿eh? Si te digo lo que me cuesta a mí hacer el grande rock, pues... Bueno, pues no tiene nada de mérito comparado con lo que, bueno, sabemos con que lo que has hecho tú. Sarna con gusto no pica, ¿no? Y en este caso es un placer tanto hacerlo para estar contigo en este rato como para, pues, que quizá alguien descubra, alguien que tenía cierta curiosidad por los Beach Boys, pues pueda descubrir algo relacionado con su historia, pues que le guste, ¿no? Porque hay cosas muy chulas, como hemos podido escuchar, que merece la pena descubrir, ¿no? Así es, así es. Yo he descubierto muchas cosas. Bueno, pues nos vamos a despedir con el último artista. Exactamente. Bueno, cerrando un poco ya el círculo, vamos a ir al grupo más actual que hemos podido escoger relacionado con los Beach Boys, que es precisamente parte del grupo que va ahora como banda de acompañamiento de ellos, porque ya básicamente los Beach Boys vivientes que quedan en la formación pues se dedican más bien a cantar o, bueno, con algún teclado o algo, ¿no? Son un grupo el núcleo lo compone un grupo de power pop de Los Ángeles que se formó en los 90, que se llama The Wonder Mints, que sacó varios discos pues bastante decentes de power pop, muy influidos obviamente pues por los Beach Boys, pero también por los Beatles, por grupos de los 60 como Left Banc. Y entonces a finales de los 90, pues Brian los descubrió en actuación y con su vuelta a los escenarios pues les propuso ser su banda de acompañamiento. Y fue la banda pues con la que regrabó la nueva versión de Smile que se publicó hace unos años, la banda que acompaña a Brian, y es pues gran parte de los músicos que en estos días le está acompañando pues pertenecen a esta banda, ¿no? Entonces vamos a oír una canción del primer disco que sacaron ya por el 95 y que se llama Tracy Guide, que es una balada que recuerda muchísimo a los logros de Brian, ¿no? De Pet Sounds, de Smile, muy bonita y que pues viene muy bien para cerrar el programa. Pues muchas gracias, ¿cómo estoy? Muchas gracias, Francho, por ti. Venir esta noche y de verdad, que pases un buen verano. Pues igualmente a todos vosotros. Nos vemos, como siempre, ya sabes, en los conciertos. Sí, señor. Venga, y a los demás os emplazo a la próxima semana. Hasta entonces, adiós. Hasta luego. Blood.